Martes 19 de febrero. Descripciones adecuadas. Testimonio. Apocalipsis 12, versículos 1 al 5. El niño, nacido a la iglesia que esperaba y velaba, era nuestro Redentor adorable, que pronto ha de regir las naciones con vara de hierro. Herodes no pudo destruirlo. Todas las potencias combinadas de la tierra y del infierno no pudieron vencerlo. Aunque la tumba lo tuvo un momento en su poder, rompió sus crueles ligaduras, abrió un camino de vida para la humanidad y fue arrebatado a Dios y su trono. Ascendió al cielo a la vista de sus discípulos, dejándoles a ellos y a nosotros la promesa de que volverá. Satanás estaba aguardando la misión de Cristo en la tierra como su última oportunidad de tener éxito en la destrucción del plan de salvación. Se presentó a Cristo con tentaciones capciosas y con la esperanza de vencerlo. Procuró de diversas maneras hacer dar muerte a Cristo durante su ministerio. Cuando hubo logrado ponerlo en la tumba, procuró con maligna alegría retenerlo en ella. Pero el Hijo de Dios salió triunfante de cada encuentro y transmite esta misericordiosa promesa a sus fieles discípulos. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Nuevamente, parece haber un número de ocasiones en las que se habla de Satanás como derrotado o echado. Una fue su primer rechazo del cielo, otra cuando Cristo lo venció en su primer advenimiento, y habrá otra en el futuro, cuando sea arrojado al abismo donde permanecerá por 1000 años. Y en cada ocasión sucesiva observamos una limitación, siempre en aumento de su poder. Cae a un nivel más bajo en cada combate subsiguiente. Si es correcto opinar que ya hemos llegado a la generación que ha de presenciar las escenas finales de la historia terrenal, esta guerra contra la verdad no puede estar muy lejos en el futuro. Caracteriza a este residuo el hecho de que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Para pensar y debatir. ¿De qué modo podemos respetar los mandamientos de Dios en fe y en práctica?